su bandera. Llaman a la radio pidiendo el tema de su sueño. Y van hacia el baile. La que a veces llora.